Describe la voz de Diego Arias y dinos por qué es una voz importante para el mundo. Es importante mi voz porque mi voz es el reflejo de otras voces. Y busco que eso se refleje y deje una huella en este mundo, la mejor huella que pueda dejar mi voz.